Y volvemos al TNA, ¿te parece? Saludamos a Mauricio Santangelo en estos minutos que nos quedan de Uno Contra Uno Radio. Preséntelo, Pérez. ¿Cómo le va, Botti? Felicitaciones por la gran campaña que ha realizado. Se ha consagrado como un conocedor de esta categoría, no solamente por lo que ha hecho este año, sino por campañas anteriores como en Independiente, como en Montehermoso. Realmente un entrenador que conoce muy bien la categoría. Felicitaciones, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes y a toda la audiencia? Y muchísimas gracias. Bueno, se viene lo más lindo ahora, ¿no? Se viene, porque ahora nada es fácil. Se consiguió el objetivo, pero ahora hay que darle, hay que seguir. Sí, en realidad cuando empezamos no sabíamos cómo nos podía llegar a ir, porque era un equipo totalmente nuevo, y nos fuimos afianzando con el correr de los partidos y hemos logrado ensamblarnos muy bien como equipo y bueno, gracias a Dios pudimos terminar con el en una competencia muy pareja, al menos lo que vivimos en el sur, y ahora esperando para mí como un nuevo torneo que empieza hoy con cuatro llaves muy muy parejas y muy duras. ¿Es un nuevo torneo? ¿Y por qué? ¿Cómo? Te pregunto si es realmente un nuevo torneo y te pregunto por qué. Porque ahora empieza en serie, donde los equipos tienen que plasmar todo lo que han hecho durante la temporada y no te puedes quedar ningún día, son partidos seguidos y bueno, para mí es el momento de más disfrute, los playoffs, y si bien vos hiciste todo un tramo, viniste jugando, y más con el cambio de esta temporada, nosotros salimos primero, pero no podemos esperar. Jugamos contra el 8 y los 8 acá son parejos, así que a priori queremos disfrutarlo. ¿Cómo está el equipo para hoy, Mauricio? Bien, gracias a Dios. No hemos tenido problemas durante la temporada. Y si bien nosotros jugamos con una ficha menos, hemos ido dándole rodaje a algunos juveniles que nos hicieron un equipo más largo, y esta última semana incorporamos dos jugadores más que son juveniles para tener un plantel más largo. Y del rival de esta noche, ¿qué le podemos contar a la gente que está escuchando Uno Contra Uno Radio? ¿Por dónde pasará la historia del partido? Es un equipo que por ahí tenía muchas posibilidades de ser TNA 1 con un plantel con mucha experiencia. Quedaron el TNA 2 y vienen fortalecidos de unas cuantas victorias en el TNA 2. Las dos veces que jugamos nosotros fue un partido para cada uno y muy parejo. De hecho, en junio le ganamos en suplementario y fue muy duro. Creo que son dos equipos parejos y se va a ver un buen juego. Calle, ¿alguna otra consulta para Botti? La última para el Botti, Santangelo. Bueno, ¿están en condiciones de ascender? Es lo que todos quieren. Ciclista es un club con mucha pasión, que la gente lo hace grande y realmente nosotros estamos muy cómodos. La estructura la han solidificado y están cada vez mejor. Creo que se ha sumado gente y bueno, es lindo, por ahí pasan cosas que yo no estaba acostumbrado, como entrenar con mucha gente en la cancha, que vaya la hinchada en los parates que aliente. Tienen mucha ilusión, Dios quiera que nosotros le podamos ir devolviendo todo eso en la cancha y que la dirigencia como estructura, si se le da, pueda dar el salto. Botti, un abrazo grande, el agradecimiento por participar estos minutos en Uno Contra Uno Radio. Suerte para esta noche y estaremos al habla seguramente en los próximos días también aquí en el programa. Un abrazo. Cómo no, un abrazo para ustedes y la audiencia. Mauricio Santangelo en el cierre de Uno Contra Uno Radio, contando la actualidad del número uno de la fase regular del Torneo Nacional de Ascenso en la Zona Sur. Hablamos, obviamente, de Ciclista Juninense, que arranca frente a Ciudad de Bragado su playoff por los cuartos de final esta noche en Junín Gallego. Se nos termina el programa.